Ya en este momento se comienza a visualizar su internacionalización definitiva, momento en que preparan su primer DVD que finalmente se editó en noviembre del mismo año. Con todo esto, la era de los Bunkers internacionales ya era un hecho, ya que en mayo del 2006 se presentaron en el Festival Vive Latino de México, festival de rock más importante de Iberoamérica. Lo que escucharemos a continuación es otra canción del disco Vida de Perros. Te dejo con Miéntele. Estás en Hora de Especiales. Radio Juan Gómez Mil. Matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Oh, oh, oh. Él cree que tú eres muy feliz. Sé otra cosa más que hablar de ti. Dale un beso antes de dormir. Una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me viniste a ver, miéntele, no le digas nunca cómo fue. Escuchando Hora de Especiales. Te cuento que los Bunkers, luego de estar en el festival Vive Latino, comenzaron una gira por todo nuestro país para la presentación de su DVD, comenzando en enero del 2007 con una destacada presentación en la cumbre del rock chileno. En febrero de ese mismo año se presentaron además en el festival de Viña del Mar y recibieron las antorchas de plata y oro. Lo que te invito a escuchar ahora es una canción del disco Vida de Perros. Te dejo con Te Vistes y Te Vas. Lo que pasaba era Te Vistes y Te Vas de los Bunkers y seguimos en Hora de Especiales con la historia de este quinteto nacional. Ya alejados del sello que los vio nacer como artistas, a principios del 2008 esta banda firmó un acuerdo con Universal Music, que consistió en un contrato por 5 álbumes. Este trato fue calificado como inédito para la historia del reciente rock local. En marzo de ese año lanzaron además el primer single de su nueva y última producción titulado Barrio Estación. Esta es la canción que te invito a escuchar a continuación. Del disco Barrio Estación escucharemos el primer sencillo, Deudas. Estás en Hora de Especiales. Soy Juan Gómez Mía. Deudas del disco Barrio Estación y continuamos con la historia de los Bunkers. Te cuento que el disco Barrio Estación fue grabado en Santiago en medio de giras y de viajes a México.

nazco para estar de nuevo en pie, para estar en pie. Sé que siempre he sido el último en llegar. Y el último en marcharse, pero todo me da igual, todo me da igual. Radio Juan Gómez Millas revisando las mejores canciones de Los Bunkers. A principios de este año, la banda realizó una serie de presentaciones en Chile, comenzando por la Cumbre del Rock Chileno, en el cual tuvieron una presentación notable al igual que el año anterior. Se presentaron además en varias universidades y diferentes regiones del país para finalizar con una masiva presentación en la Plaza de Armas el pasado 8 de junio. En este lugar se dieron cita a unas 15.000 personas que disfrutaron del último disco Barrio Estación. Lo que te invito a escuchar ahora es Nada Nuevo Bajo el Sol. Estás en Hora de Especiales con la mejor música de los sueños. Minutos antes de que den las tres, igual que ayer y antes de hacer.